una doctrina diferente a la palabra de Dios, que según el que se muere a un lugar han de llegar, a este lugar lo llaman purgatorio de las almas, que se purifican todos para el cielo entrar. ¡Qué mentira del demonio! Pues no existe el lugar. La palabra nos enseña lo siguiente, escuchen bien. Está establecido para el hombre morir una sola vez, y después de esto el juicio, así dice la palabra, y la tenemos que creer. Si tú mueres en Cristo, al cielo vas a ir. Si tú mueres sin Cristo, al infierno vas a ir. No hay lugar intermedio para tú llegar allí. Que no te engañe el diablo, ya no le creas a él. El sacrificio de Jesús nos llevó a la perfección. En toda la salvación, dos lugares solo hay: cielo.